decirte déjame. No puedo obligarte si no quieres nada conmigo. Hazlo pronto y pronto déjame. Será lo mejor si tú quieres, yo soy el herido. Yo sabré cómo explicarle a este corazón que no entiende razón. Si no quieres nada conmigo, hazlo.